8:18 minutos, seguimos en la mañana kermesera. Ahora vamos a charlar unos minutos con la subsecretaria de Educación, Marcela Feuer-Benscher. Marcela, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. Marcela, ya tenemos protocolo a nivel nacional para la vuelta al aula. Esto se va a analizar en la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo, aquí en la provincia de La Pampa. Exactamente, sí, Pablo. El protocolo fue aprobado por el Consejo Federal la semana pasada, el jueves de la semana pasada, y nosotros ahora trabajamos ese protocolo contextualizándolo en nuestra provincia en la Comisión de Salud y Seguridad, como vos bien decías, que es una comisión paritaria, allí están los gremios, los representantes del Ejecutivo, de Salud, inclusive es una comisión que en este contexto de pandemia nosotros lo ampliamos con más funcionarios provinciales y bueno, en su momento, si es necesario, con coordinadores o directivos, pero sí. La idea, una comisión ahora más ampliada, ¿viste? Claro. Te quería decir. Sí, sí. Marcela, este protocolo se va a adaptar a la realidad de la provincia, me imagino. Exactamente, exactamente. Allí hay lineamientos generales y bueno, nosotros tenemos que adaptar a cada a nuestro contexto, porque tenemos muy en claro que cada institución es una realidad, por eso vamos a trabajar ese protocolo con cada una de las instituciones, porque esto va asociado a nuestros espacios físicos, al tipo de mobiliario que tenemos, a la cantidad de alumnos por institución, por aula, ni siquiera por institución, por aula, claro. Porque en una institución podés tener algunos de los parámetros que te establece el protocolo o más de ese parámetro. Entonces también hay modelos diferentes, habrá adentro de una misma institución. Por eso es todo un tema de análisis y de planificación que vamos a desarrollar en este mes y en el mes que viene. Esto podría significar que haya aulas con, por ejemplo, estoy pensando, según el tamaño, de 10 chicos o de 15. Por ejemplo. Sí, en realidad el protocolo te propone trabajar con para conservar el distanciamiento social, que son las medidas de seguridad, ¿no? Distanciamiento, claro, social, tapabocas, alcohol en gel y o jabón y no mucho más. Entonces, tenés que trabajar más o menos con 15, 14 alumnos o menos. Así que bueno, esa planificación y esa organización es sobre la que estamos trabajando. Por eso decimos que, por supuesto, que los protocolos hay que adecuarlos al contexto. ¿Y es probable que haya días que se siga en educación virtual y días con presencialidad? Y nosotros estamos trabajando con distintos escenarios y hay instituciones que tienen una matrícula mayor y indefectiblemente tendremos que avanzar hacia la bimodalidad. Así que por eso digo que son todos nuestros análisis y distintas hipótesis de trabajo que hemos desarrollado con el área de estadística, que hemos ya socializado con los gremios, con los coordinadores, ahora lo estamos haciendo con todos los directores de las instituciones, y después ya hacer efectivamente un trabajo en territorio con cada caso. Si todo sigue como hasta ahora, y crucemos los dedos, que no tengamos circulación comunitaria, ¿se habla de alguna posible fecha de regreso al aula? No, fecha no. De hecho, nosotros el día de ayer hicimos una comunicación a las familias. Ya hace un buen tiempo el gobernador había anunciado que agosto es un mes frío en nuestra provincia, que es tiempo de cuidarse, así que fechas no. Claro. No, eso nosotros lo queremos aclarar, inclusive por ahí se dice vuelve la ruralidad. Nosotros vamos a anunciar en la provincia con tiempo, con planificación, con organización, cuándo se va a dar esa fecha. Por ahora tenemos planificado en el retorno de estas vacaciones de invierno comenzar a trabajar con los coordinadores y los directivos de cada institución la planificación para cuándo se dé y cuándo las recomendaciones de salud así lo establezcan, porque tampoco es una decisión que va a tomar el Ministerio de Educación por sí solo. Esto es en conjunto, en equipo y con otros ministerios. Y en principio sería después de agosto, ya agosto ha quedado y como descartado. Agosto ha quedado como un mes de trabajo, con un mes de trabajo con los docentes también, porque esta vuelta hay que planificarla, el contexto ha cambiado rotundamente, entonces hay que planificar con los docentes, hay que trabajar este retorno, esta vuelta, esta espera de los alumnos. Y a la familia lo que le queremos transmitir es que justamente nuestro compromiso y responsabilidad es hacer este trabajo en profundidad para garantizar todas las medidas sanitarias, pedagógicas, para ese retorno a clases. Claro. ¿Y qué balance han hecho o vienen realizando de la educación virtual? ¿Cómo ha estado funcionando aquí en La Pampa? Bueno, mira, en estos días estamos haciendo balances con coordinadores y directores de escuela. El escenario es muy variado. Sí, en esto lo que tenemos que recuperar es el trabajo de coordinadores, directores, docentes, familias y el gran esfuerzo que han hecho porque se han reinventado y han hecho propuestas de las más variadas, utilizando plataformas, WhatsApp, mensajes. Pero bueno, las escuelas tenían alguna disponibilidad de netbook para utilizar, en el caso de las escuelas secundarias, para utilizar las instituciones, así que ahora se las facilitaron a los alumnos. Las escuelas primarias tenían todos los equipos de ADM y también los han facilitado a los alumnos. Pero bueno, pero también sabemos que hay una desigualdad y que hay un teléfono para cuatro chicos en una casa y para su familia también, que es el único aparato, es decir, no desconocemos todo eso. Justamente ayer en algún encuentro con directores ellos planteaban cuando veían esta dificultad cómo facilitaban en papel, en fotocopio, en cuadernillos, porque si esto... los recursos del Estado para funcionamiento y utilización para este tipo de cosas estuvo habilitado desde el primer momento. Es más, los fondos estaban desde el mes de febrero y luego se hicieron refuerzos de partidas para facilitar la llegada a todos los alumnos. Pero bueno, hay que seguir trabajando sobre esto porque sabemos que no todos tienen las mismas posibilidades de acceso. Claro. Marcela, vi ahí por ahí que están por realizar una encuesta. ¿Qué buscan con eso? Mira, justamente lo que buscamos es una encuesta muy sencilla. Primero, ver el tema de los climas institucionales porque también la pandemia generó otros formatos de encuentro dentro de las instituciones. Algunos hasta se facilitaron y esto recuperado inclusive, ya te digo, en reuniones por algunas voces de directivos. Y cómo sostener luego en la vuelta a la presencialidad esos climas institucionales. Queremos recuperar el uso de las plataformas, el micrositio Estudiar Cuidándonos, que es nuestro sitio provincial y el sitio Seguimos Educando. Esa relación, ese vínculo tan estrecho que se ha generado entre escuela y familia, que de ambas partes la valorización que hay, hay que sostenerlo, hay que fortalecerlo en la presencialidad. Un vínculo que muchas veces se ha resquebrajado y ahora está fortalecido, porque no funciona nada si no hay una contraparte. Entonces, eso queremos recuperar en las encuestas, pero una encuesta muy breve que vamos a realizar en el retorno de vacaciones. ¿Y esto incluye a directivos, docentes y familias también? Y familias, exactamente. Tres estratos. Sí, una encuesta muy sencilla, no queremos tampoco abrumar, sabemos que ahora también la virtualidad agota. Sí. Entonces son cosas muy sencillas, 7, 8 preguntas así claves como para tener este insumo y generar todas las políticas necesarias para fortalecer lo construido en este tiempo. Está descartado ya desde hace varios meses el tema de la calificación numérica de la evaluación. ¿Y cómo están evaluando o qué le dicen al docente que tenga en cuenta? Porque digo, pensando en esta desigualdad que se produce y que sí. mencionabas, ¿cómo se hace una evaluación de la... En realidad, la evaluación formativa tiene que ver con el desarrollo de determinadas capacidades que se da en este vínculo pedagógico. A ver, nosotros hablamos por ahí en algunos términos que son muy propios sí. de educación, pero nosotros lo que hemos trabajado con las instituciones es que se propongan actividades que desarrollen el pensamiento crítico, la capacidad creativa, la lectura y la escritura, porque son capacidades o operaciones cognitivas que se desarrollan, que se pueden desarrollar separadas, digamos, de la tradicional mirada puesta únicamente en el contenido. Claro. Porque en muchos casos, no digo en todos, en muchos casos las evaluaciones sumativas están únicamente asociadas a un contenido puro. Y hoy sabemos que los chicos, y esto sí tenemos certeza, van desarrollando otras capacidades. De por sí ya el niño, el joven del siglo XXI desarrolla otras capacidades por fuera de la escuela. Hoy también el desafío está potenciar todas esas capacidades y vincularlo con la escuela. Entonces, el docente hace otro tipo de propuesta y por eso digo que también se han reinventado, han resignificado sus propuestas de enseñanza. Y eso permite tener un vínculo, un ida y vuelta, un proceso de retroalimentación permanente que le permite decir al alumno, bueno, avanzaste en esto, vas, podemos reforzar esto, te proponemos otra cosa para que puedas desarrollar aún más este pensamiento crítico. Y esas valoraciones son las que se le dan de vuelta a la familia de cómo han desarrollado ese proceso en este tiempo. Te digo que han sido, nosotros por lo menos lo que hemos recuperado en el ministerio, sí. Muy bien recibidas, y ha habido un trabajo muy profundo y profesional por parte de los docentes para hacer esas devoluciones. Marcela, desde que arrancó la pandemia hay un grupo de docentes que ha quedado fuera del sistema porque no pudo acceder a ningún cargo y vienen, bueno, visibilizando el reclamo. ¿Tenés algo para decirles a ese sector? Nosotros estamos otorgando subsidios a aquellos docentes que en el año 2019, incluido el primero de mayo de este año, cumplieron con una serie de requisitos, que han trabajado 90 días en condición de suplente. Por lo tanto, ese docente que, ya te digo, en este tiempo tuvo acceso a un puesto de trabajo y ahora no ha accedido, se lo está acompañando con un subsidio. También es cierto que parte de este reclamo no estarán encuadrados dentro de estos requisitos. Sabemos también que hay gente que se recibió en el mes de diciembre y este es el proceso normal que el que recién se recibe, no tiene todas las posibilidades al principio. Sí. Pero a los que tuvieron trabajo y en condición de 90 días, se les está dando subsidios. A través del Ministerio de Desarrollo Social. Está. Bien. Bien, Marcela, no sé si quedó algo que quieras completarlo. Me parece que recorrimos todos los temas. Así que, bueno, que nos queda un proceso importante de trabajo, de planificación, de organización, de formación, porque para esto, para este retorno, todos tenemos que formarnos en la salud, en la seguridad y en el cuidado, incluido personal docente, no docente, familias, alumnos, por supuesto. Así que un intenso trabajo de planificación y de concreción en el territorio. Sí, se sigue apostando primero a la salud. Por supuesto. Sí. Ese es el criterio básico que lo ha repetido, lo dice todos los días nuestro gobernador y es el que sostenemos, por supuesto. Bien, bien, Marcela, muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos, Pablo. Bueno, hasta luego. La palabra de Marcela Feuerbenger, la subsecretaria de Educación, que pasaba por la mañana kermesera. Son 8:32 minutos.